Y los que no estén con Jesús, no, obvio, no están con Él. ¿Y dónde van a estar? Gracias, Señor, esa revelación que me has dado en este momento, Padre. Hermano, voy a, Señor, un pelambre santo. Una vez estaba viendo en televisión, pero no voy a decir quién porque sería muy feo de mi parte. Entonces, está hablando un predicador muy famoso centroamericano y que es apóstol y es profeta y etc. Entonces, estaba hablando del reino de Dios y yo quedé enganchado porque reino de Dios, entonces, y dije, más encima nunca lo he escuchado hablar y he oído hablar tanto de él que lo voy a escuchar. Entonces, dice, porque hay una serie de muletillas en la predicación, ya voy a soltar la palabra. Ya voy a soltar la palabra. Y dale, la cuestión dice, bueno, suéltala una vez, porque era... Claro, porque uno está ahí, es como cuando las películas, hermano, o el Sergio Lago en la cuestión de quién quiere ser millonario, ¡bala! Comerciales. ¿Ya? Entonces, decía, el Señor me reveló por qué hay que orar por los gobernantes. El Señor me reveló cuál es el problema de los países con ciertos gobernantes. A mí me interesó el tema. Me interesó. Y dijo, acá no voy a hablar de comunismo, pero ¿por qué a Cuba le va como le va? ¿O por qué, no sé qué otro país mencionó, le va como le va? No estamos hablando de sistemas políticos. Da lo mismo. El Señor me mostró por qué sucede eso. Entonces yo, o sea... Y se demoró. Entonces... Se demoró como 15 minutos y ya, bueno, estaba toda la expectación en la iglesia y todo. Entonces dice, finalmente dice, el Señor me mostró que cada pueblo tiene el gobernante que se merece. Dije, pero Señor, si más encima es un dicho súper antiguo. Si eso no es algo que diga Dios, ese es un dicho más viejo que mi abuelita. Pero ¿sabe lo que me sorprendió? Porque por último el tipo ese puede estar chalado, rayado, loco, total. Y cree que Dios le habla. Pero lo que me sorprendió es que dice cada pueblo tiene el gobernante que se merece y se para toda la iglesia. ¡Oh! El ser humano, ¿sabe? Pero primero me reí, pero después me dio un dolor. O sea, después me dio rabia. Yo lo voy a ser sincero. Primero me reí, después me dio rabia porque yo dije, ¿cómo se puede aprovechar tanto de la gente? O sea, ¿cómo los puede manipular? ¿Y cómo esa pobre gente está ahí metida? Y después me dio una pena tremenda. Una pena tremenda. De cómo uno puede manipular a tal manera la verdad. O a tal manera influir sobre la gente. A tal manera controlar y decir, perdóneme, pero una idiotez como esa. Y que eso se lo haya revelado el Señor. O sea, se lo habrá revelado el señor González, no sé. Pero, ¿me entiende, hermano, que es una cuestión tan, no sé, da pena. Da pena, a mí me da rabia también. Yo sigo insistiendo en eso, pero después me dio pena y dije, Señor, por eso también somos tan responsables los cristianos de lo que está pasando en el mundo. Somos tan responsables. Por eso el Señor nos dice, ustedes y solo ustedes son la sal de la tierra. Pero para eso hay que ser como fue Jesucristo. Difícil, claro que es difícil. Nunca vamos a poder llegar a ser como fue Jesús propiamente tal. Pero sí el Señor nos va a ir a hacer creciendo. Por algo dice la Escritura que tenemos la mente de Cristo. No puedo, yo no entiendo ese versículo, hermano, no lo entiendo. Por favor, después que alguien me haga una clase particular, porque la Escritura dice que ya tenemos la mente de Cristo. O sea, tenemos a Cristo en el corazón. Pero cuando uno ve cómo actúa, uno dice, Señor, Señor. Entonces, el Señor está formando su carácter en nosotros. Somos distintos, hermanos, somos distintos a los demás. El cristiano no solo ha de ser diferente, sino que también debe sentirse orgulloso de ser diferente. Y debe ser tan diferente como fue Jesús de los religiosos de la época. Y que le digan lo que sea, pero... El cristiano, hermano, es una clase distinta, única, notable de persona. ha de haber en él algo que lo distinga. Estoy citando a un pensador que dijo esto. Y que se reconozca obvia y claramente. Hermano, examinémonos y veamos si el resto percibe algo diferente en nosotros. Si no percibe algo diferente en nosotros, estamos en problemas. O estamos cumpliendo una parte del Evangelio, pero nos falta la otra. Nadie se sienta mal, porque yo, insisto, al ir estudiando la bienaventuranza, y esto yo lo he dicho siempre, lo voy a seguir diciendo, yo quedo destrozado después de cada bienaventuranza, y quedo destrozado después de estudiar cada pasaje de Mateo, porque digo, Señor, ten piedad de mí. Sí, porque uno dice, mi corazón, o sea, tantas cosas pasan en el interior. Hoy día mismo me enojé después de haber ido a orar por Marcelito al hospital. Había un taco infame, pero infame. Porque yo no acostumbro a salir los sábados a la una, entonces la clínica Dávila queda para patronato. Entonces, claro, o sea, yo digo, yo nunca salgo, po, pero es lógico que esté lleno a esa hora, po. Fue atroz. Una hora y media para llegar a la casa. Sufrí un poco de ira santa, lo reconozco, hermano. Abrí la ventana, miré para allá, la Ceci miró para allá y dije, ¡guau! ¿En serio? Eso creo que queda fónico delante. Estaba tan molesto y enojado por el taco en que estaba metido, hermano, que en un semáforo abrí la ventana y grité. Para no pegarle un combo al vidrio, para no hacer no sé qué. O para no insultar a nadie, no insulté a nadie, no. Más encima me pegaban en el auto atrás, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Que así fue. Mira, ahora sale. No necesito más amigos, tengo a mi esposa, no necesito a nadie más. Más encima me pegaron en el auto, otra cuestión y todo, pero no insulté a nadie, nada, ni una cuestión, pero hice. Esa es una terapia que hago cada cierto tiempo, hermano. En serio, lo hago en el segundo piso, lo hago. Porque si no, no sé, pues, o sea, de repente uno se va a desquitar con. Ahora, si pasa un perro, lo agarro a patadas sin ningún problema, no hay problema. Total, yo soy una especie superior a ese. Yo no creo en la reencarnación, yo no creo en la evolución. Ese es un animal nomás. Bueno. No, hermano, no. Entonces, iba en que cada vez que uno estudia, yo estudio las bienaventuranzas o estudio esto, quedo destrozado. Porque me doy cuenta, y sin ser, porque yo no quiero jugar al religioso con usted, hermano. Yo sé que el Señor me ha hecho crecer en muchas cuestiones, pero cuando veo eso, veo la profundidad de la Escritura y digo, Señor, ten piedad de mí, Señor. Porque hay cosas en el corazón, porque hay cosas, uno pierde la paz, uno pierde las cosas, uno se enoja, uno es humano. Pero la cosa está que el Señor nos dijo que teníamos que ser como Él. Entonces digo, Señor, si tú me dices, tú y únicamente tú eres la sal de la tierra, yo digo, Señor, ten piedad de esta humanidad, porque. Pero eso nos dice, somos diferentes. Ahora vea dónde usted va a ejercer la terapia del grito. Va a ser divertido, inténtelo un día en el metro, por ejemplo. Por último, para reírse un rato, o sea, ¿me entiende? Además somos tan tristes los chilenos, andamos todos así siempre, enojados, entonces de repente sacudir un poco la. Pero no insulta a nadie, hermano. No hagan nada. Somos distintos. El cristiano dice, debe percibirse algo diferente. Entonces, la sal, preservar de la corrupción, impedir la putrefacción, preservar, actuar como antiséptico. Pero además de eso, es también darle sabor un poco a las cosas. Y darle sabor a la vida, hermano.